Con amor, enlace. Enseñaste a besar, nunca podré olvidarlo. Aunque no estés para más, siempre te he de recordar. Por eso hoy quiero cantar aquella nuestra canción. Dirás que suena triste, como un recuerdo de amor que se quedó en mi corazón, al cual tú pertenecías. Yo no sé por qué te fuiste sin ninguna explicación. El amor, eso nunca te podré olvidar. El amor es tu aquí, el amor es tu aquí. Este amor me diste tú, por eso nunca yo te podré olvidar. Que suena triste, como un recuerdo de amor que se quedó en mi corazón, al cual tú pertenecías. Yo no sé por qué te fuiste sin ninguna explicación. El amor, eso nunca yo te podré olvidar. El amor es tu aquí, el amor es tu aquí. Este amor me diste tú, por eso nunca te podré olvidar. No te puedo olvidar jamás.